Allí, sobre la mesa tallada de existencia, los marineros civiles de la tripulación se reunían a comer y a contar historias. Como en aquel viejo bar de mi barrio natal. Un día alguien me invitó a sentarme a la mesa para compartir el antiguo ritual de las palabras que evocan y se desplazan. Entonces entendí que la guerra podía tener huecos, hendiduras, que ese barco comenzaba a mostrarme mientras remontaba un bar amenazado de muerte. La bodega. La vida del estibador no tiene demasiados secretos. Atajar todo el tiempo la carga que llega. Barcos de mayor porte, como el Carcarañá o el Santa Fe, transportaban la mercadería al Bahía Gran Suceso, para que éste la hiciera llegar a Puerto Argentino. El dispositivo costaba de un gran guinche con una pluma que contenía una enorme red. Las cajas penduleaban entre ambos barcos y sobrevolaban hasta llegar a la bodega donde nosotros, como hormigas, las descargábamos. El oleaje complicaba cada tanto la maniobra. El movimiento constante provocaba que el guinche flameara sin control y entonces las cajas llovieran desde el cielo. Al estrellarse, miles de latas saltaban y rodaban por toda la cubierta y la operación se detenía. Entre latas de palmito y dulce de batata trabamos amistad con el Negro Gómez y con Pachorra. Las latas capturadas eran compartidas en improvisados banquetes, sentados, mirando al sol y al mar. A veces se come por hambre, o suponiendo que uno deja algo de reserva para cuando definitivamente falte. Pero ahí me di cuenta que también se come para calmar el dolor o la tristeza de un vacío indescifrable. Gómez parecía bastante más grande, como salido de una guerra anterior. Algunos lo adjudicaban a fugas, deserciones y capturas reiteradas. En ocasiones como esa, si el otro no cuenta, nadie pregunta por el pasado. La destreza del Negro para abrir las latas en el aire nos deslumbró. Pachorra con el tiempo fue mostrando una particular habilidad ligada al juego y a las apuestas. Éramos como hormigas, pero aún nos podíamos reconocer en las diferencias. La vida del estibador es así. Se trabaja hasta que alguien dice que el turno ha finalizado. Los panaderos. Los conocí pasada la medianoche. Terminaba mi turno de estibador y ellos comenzaban el suyo para amasar el pan del día. Eran dos. Se parecían y se diferenciaban. No me diría más de 1.5 metros de altura. Se llamaban Corleto y Echecopar y la ropa les quedaba enorme. La vida y la guerra me los puso en mi destino. Los pibes de los barrios se conocen por la sonrisa y por disposición a compartir lo que se tiene. Un par de miradas y uno ya sabe por dónde va el asunto. Los panaderos tenían whisky de canuto y la cercanía con el horno hacía que el alcohol tomara temperatura y la sustancia se pusiera cada vez más atractiva. La bebida no lo es todo, pero en una guerra ayuda a superar la perplejidad, permite que el alma vuelva al cuerpo y que la imaginación logre volar. En ese juego de vaivenes y mareos nos fuimos vinculando, sin saber, llevados quizás por la empatía de ciertos tonos, por los giros de un lenguaje común, o por la poesía de los amores no correspondidos. Habitábamos esos rincones que nadie transitaba. Soñábamos despiertos guardándonos las horas que le robábamos a la guerra. En ese espacio sin tiempo y frente al ojo de buey que nos miraba sin mostrarnos nada, los panaderos eran duendes de las noches, compartiendo historias entre castillos de harina. Allí, sumergidos, las voces de la infancia resonaban como ecos de una vida remota, detenida en un pasado que iba quedando atrás y al que ya nunca más volveríamos. La patria. La patria es un concepto límite, una suerte de identidad basada en la territorialidad de la lengua materna. La patria contiene demasiadas fronteras. En su condición de ideal contempla todo tipo de principios y en situaciones límites toma la sangre como valor. Reclama ahondarse hasta el final. Mientras uno está en una guerra, estas cuestiones no se hablan ni se tematizan. La presencia del propio cuerpo ahí funciona como acto, como garantía. Se está donde hay que estar para defender lo que es necesario defender. Sin embargo, no todos estábamos en el mismo barco. O sí, pero no todos éramos iguales. Unos llegamos ahí por un número al azar, otros por haber elegido la carrera militar con sus diferentes rangos. La suboficialidad se encargaba de conducir la tropa. Y la oficialidad, una élite que preservaba sus privilegios de clase, viajaba en primera y comía abundante todos los días. Patria hay una sola, pero el sol cae vertical. Arriba se siente más. Abajo en las bodegas, la patria era oscura, fría, habitada por seres a medio hacer, que se buscaban en una música distorsionada, cuya letra no sabían. Los ideales mantenían viva la llama de los sin nombre y los sin grado, aferrados a un único sentido: sostener la celeste y blanca flameando alto. Noche. Despojados de toda luz, los catres apilados de aquella bodega reproducían la huella de un registro fantástico. La imagen presente de un recuerdo inmemorial, la historia de todos los viajes, del primero al último barco. En ese sótano, entre pasillos y sombras, las voces se desplazaban, se buscaban y se mezclaban en circuitos que no conducían a ninguna parte. El movimiento del barco fue haciendo que las literas, como fragmentos de un naufragio, se juntaran en pequeñas estructuras cerradas, cubiertas por mantas, debajo de las cuales nuestra vida era lo que pasaba. Aislados ahí, metidos ahí, como en un secreto, dominábamos el espacio de las horas sin tiempo, entre risas contenidas y diálogos sin palabras. En ese espacio concéntrico hicimos alianzas, fuimos navegantes, guerreros, estrategas, nos hicimos invencibles, pusimos de rodilla a la Royal Marine. Nuestro refugio delimitaba la realidad del mundo fantástico que nos rodeaba. Nos mirábamos en la oscuridad, escuchando la música de los latidos de nuestro corazón, siempre despiertos. ¿Para qué dormir en noches que nunca amanecen? Gaviotas. Un día empezamos a salir del sótano. Alguien, seguramente llevado por la necesidad de luz, encontró un lugar, un espacio perdido, en la punta más alejada del barco. Allí pasábamos el tiempo mirando la bahía y el vuelo de las gaviotas en el mar. Una tarde, con el ruido crudo de una explosión, todo tembló. Una gran columna de humo negro se alzó por encima de las islas hasta alcanzar el cielo. El silencio se hizo eterno. Solo las gaviotas se animaron a volar. Volaban, alejándose del destino de la tierra. Volaban sin mirar atrás. Escapaban de la guerra y de nosotros. Volaban al sol para salir de toda aquella oscuridad. El batallón Puloy. Nunca supimos bien ni cómo ni cuándo se armó el batallón. Antes de la guerra había concurrido alguna vez al hipódromo de San Isidro, siguiendo el dato de un burro que en la recta final se mancó. Esa circunstancia eventual hizo que trabara amistad en el barco con algunos amantes del turf. Pudo ser por eso, o por la falta de convicción por las tareas de carga, o simplemente por azar, que fuera seleccionado a formar parte de la dotación de limpieza de la embarcación. El trabajo era sencillo, aunque ningún trabajo lo es del todo, pero posibilitaba alejarse de estivar día y noche e introducirse en otro mundo, el de los pasillos alfombrados y los camarotes confortables de los oficiales. Cada mañana, balde en mano y a punta de escobillón, el batallón Puloy recorría escénicamente cada milímetro del barco. En la vida, ciertas detenciones son necesarias. Las mañanas de los encuentros dentro de los camarotes se fueron extendiendo. Al principio, con alguna reserva, recostados con la escoba entre los brazos y atentos a cualquier presencia cercana. Hasta que, tropezamos con una botella y las iniciativas se activaron. Fue en ese entonces que le dimos nombre al batallón y casi sin proponérnoslo comenzamos a formar parte de la red de información que circulaba por los pasillos. Una radio abierta o una polea de transmisión que recreaba el parte diario con base en los camarotes y terminaba en las bodegas. El nacimiento de fuego fue el día del primer ataque inglés. Una alerta de combate nos tomó de sorpresa mientras estábamos encerrados en un camarote, bebiendo y pasando el rato. A veces la información llega cuando las cosas ya están sucediendo. Ya no hubo redes ni circuitos. En cubierta todos corrían con los fusiles, pero cuatro corríamos con escobas. En la urgencia arrojé el escobillón al mar, el arma con el que habíamos elegido volar y seguir jugando. El mar se llevaba el último vestigio de inocencia, mientras el horror se asomaba. Bahía Buen Suceso. Del Bahía Buen Suceso bajamos como subimos, desorientados. La ciudad que habíamos dejado cuando nos embarcamos se había convertido en zona de combate. Comando con granadas y en los hombros y jeep cargados de soldados formaban parte del gran despliegue militar. Recorrimos la distancia que separaba el puerto hasta la Falkland Company, un hangar enorme donde dejamos las cargas del buque. Con el batallón Puloy regresamos al barco y estuvimos a bordo unos días más, anclados en algún lugar a la vera del mar. Pero hubo una contraorden y descendimos antes de que el barco se dirigiera a Bahía Fox, donde un ataque inglés lo hirió definitivamente de muerte. En Puerto Argentino seguimos trabajando, pero ahora haciendo refugios antiaéreos, agujeros enormes en distintos puntos de la ciudad con tablas de madera que permitían deslizarse rápidamente desde la superficie a la profundidad, ante los constantes vuelos rasantes de esos Harriers. Los primeros aviones que llegan se tiende a pensar que son los propios, hasta que se escucha el ruido cercano de las antiaéreas y se ve el humo de los impactos regando el cielo. La guerra está sucediendo. Entonces se busca lo único que se tiene, que son los amigos, y se corre en zigzag hasta que se ve el agujero y el tobogán, que está cerca y lejos, y ahí se cae, deslizándose por ese abismo hasta las propias entrañas de la tierra. Las Torres. Éramos peones de un ajedrez cuya táctica desconocíamos. Mi relación con la autoridad era distante. El desapego hacia la disciplina trascendía por lejos la situación de la guerra. Los lazos afectivos eran mis pares, a quienes consideraba hermanos. Solamente me vinculaba con algunos pocos mayores, más por su condición como humana que de mando. Gauna, Rodríguez y algún que otro que me olvido injustamente portaban esa condición. Quizás por entender que estábamos juntos ahí y éramos ante la muerte lo mismo. Con Gauna a veces nos subíamos a una pequeña embarcación y recorríamos el mar helado hasta llegar a la península Camber, ubicada ahí frente a Puerto Argentino. De ese lado de la bahía controlábamos el estado de los tanques de combustible, dos enormes cilindros situados en una colina baja, en medio de la nada. La estructura tenía una escalera circular e interminable que nos permitía subir, y desde allá arriba mirábamos el horizonte. Veíamos la casa del gobernador y algunos de sus gansos caminar desorientados. Detenidos en ese paisaje, fumábamos un cigarrillo y conversábamos de la vida, como quien conversa con un tío en una fría mañana de mayo. El globo. El apostadero naval Malvinas se estableció en una carpintería, un enorme galpón cerca de la Falkland Company. La dotación contaba con la actividad portuaria y contaba con buzos tácticos. Algunos de nosotros fuimos designados en las distintas embarcaciones que recorrían y operaban en las islas, como el Forrest y la corleta Penélope. Los que quedamos en puerto nos dedicamos un tiempo a trasladar y a esconder municiones, en un periplo que abarcaba distintos circuitos, con la sensación de que nunca las encontraríamos cuando el avance de la guerra lo hiciera imprescindible. Las cajas de municiones se escondían bajo la tierra y la superficie, que era muy, muy rocosa, dificultaba la tarea. Entre traslado y traslado, algunos escapábamos a las praderas cercanas o salíamos a caminar por las calles de la pequeña ciudad, a riesgo de ser sancionados. Pero en esa situación, un día fondeados con el enano que había dejado atrás su rol de panadero, tropezamos con el Globe Pub, una taberna legendaria de los pobladores de la isla. A primera vista nos deslumbró, como si fuera el Moulin Rouge. Durante varios días dudamos en entrar, hasta que un pescador chileno que nos había visto un par de veces nos invitó a una vuelta. Sostenidos en la barra, apuramos un trago en ese universo de maderas, vidrios prohibidos y distantes, como quien necesita acercarse a lo real que habita detrás del espejo, pisando arena movediza solo para poner a prueba nuestra condición de marineros que traban amistades en bares de puertos que nunca cierran. Cuando salimos a la mañana estaba hermosa, el sol derretía los últimos vestigios del agua nieve acumulado por la noche. Anduvimos un rato más como dos adolescentes por la calle principal que daba a la bahía, libre de todos los ejércitos. La guerra transforma la condición humana. Hay sentimientos que conmueve, pero la mayoría de las veces cualquier vestigio de ternura se oculta, como las municiones que se esconden bajo la tierra y que solo verán la luz cuando se conviertan en disparos que hieren y matan. Regresamos a la carpintería cerca del mediodía, justo a tiempo para entreverarnos entre la fila y recibir la ración de comida. La baraja. Las estructuras cerradas que habíamos armado en la bodega del barco se trasladaban como ranchos a la carpintería. Dejamos atrás los catres y continuamos la vida en bolsas de dormir, alineados como canelones. El frío ya empezaba y cada vez nos íbamos inflando más de ropa. Nadie dudaba del lugar en que la historia y el destino nos había colocado. Sabíamos que esa era quizás la última estación de un tren que recién había arrancado. La guerra se transita cada día, y cada día que pasa, el propio ser se transforma. Los sentidos se agudizan y se adquiere cierta destreza para la anticipación. A la gente se la ve en la oscuridad. Hay gestos que señalan quién estará con uno hasta el final y después también. Ahí andábamos en la matrimonial que habíamos armado con mi amigo Juan, el enano. Por allá andaba el gordo con su banda, Corleto con su radio. Más acá los santafesinos, el negro y Pachorra. Cada uno con sus virtudes y sus dilemas, tallando con recuerdos sus fusiles. No había planes, cada cosa se jugaba a la suerte de una baraja. Reyes de copa matando sotas de basto. El ruido de la guerra es permanente. Es una atmósfera tan letal que asfixia. Los cambios de guardia se sucedían. Levantarse cada vez costaba más.